eres como las salsas gringas. No picas nada. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Muchacha laca, corrupto y populista, borracho de cantina, ya llevo un año sin sexo. Alimaña, moneda de 3 pesos, perra de 8 bubis, te odio y te desprecio. Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo? Don't wanna short, short man. Don't wanna short, dick man. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres por las nachas. Alimaña, culebra ponzoñosa, Windows XP, lento e inestable, o sea, te odio y te desprecio. Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? ¿Me estás oyendo, inútil?